trataba una casada. No más que se me acabó. Su marido la celaba. Con otro conmigo no. Pero al fin de tanto y tanto, su marido lo entendió. Ella le quitó la vida, y a mí de milagro no. Amigos me preguntan, amigo, ¿por qué cayó? Por tratar una casada. Esa suerte tuve yo. Aconsejo a mis amigos que no les vaya a pasar. Por amar a una casada.